Hay colaboraciones de Barcelona, hay colaboraciones de allí mismo también, de Tucson, así que un álbum bastante variado a nivel participaciones y a nivel musical. Bueno, pues creo que sigo la senda que he tomado como Amparo Sánchez, ¿no? De que la gente escuche los textos, que puedan cantar también conmigo y mostrar en qué momento estoy, ¿no? A nivel personal y a nivel musical. Es lo que tienen los álbumes, es lo que de alguna manera fotografían en el momento en el que están. ¿Y ahora qué tema ponemos? ¿Qué tema ponemos ahora? Pues Corazón de la Realidad, ¿no? Que estábamos hablando de este tema, Corazón de la Realidad. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad. Corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos, si te vas de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad. Caracoles del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Que me van a esperar, no sabes que soy meme.

y dice así. Permites, madrecita, te vengo a acompañar de tu ronda juevesina. Nació la libertad. Permites, madrecita, mil hijos tienes ya que buscar. Victoria.